Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. Y de metiche yo, el Chuli Zarraga. Ay, mamacita, tan batallosa ella. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito, suavecito, qué lindo es tu cucu. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Anda, no sea malita, yo quiero una tocadita, ita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito, suavecito, responsable está tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. Oye, no te metas con mi cucu. ¿Por qué? Porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada. Así que deja mi cucu, cucu. Si me pongo pantalones, cucu. Y me golpeo detrás, cucu. Nunca faltan los mirones, cucu. Como tú y los demás, cucu. Si quieres puedes mirar, cucu. Lo que a ti te dé la gana, cucu. Pero si intentas tocar, cucu. Te daré una cachetada, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. Yo sé que tienes tu mujer, cucu. Así que deja mi cucu, cucu. Suavecito, qué lindo es tu cucu. Si te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más. Eres un cínico descarado, no solo tienes una, así que deja mi cucu. Oye, cálmate, que tú no eres loca, ni come jabón, ni tirando piedras. Así que deja mi cucu. Cuando te pones pantalón, cucu. Y te toca por detrás, cucu. Se me suelta el corazón, cucu. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Si quieres puedes mirar, cucu. Lo que a ti te dé la gana, cucu. Pero si intentas tocar, cucu. Te daré una cachetada, cucu. No me canso de mirar, cucu. Pero quisiera tocar, cucu. Ándale, no sea malita, cucu. Yo quiero una tocadita.